Acordé con su pelo ayer, pero no, no quiero saber qué es lo próximo que ya va a ser, pero no, ya sí es para bien. Pero no, no quiero saber.